Esta es la banda más loca que hay. Levanten la mano, vamos a saltar. Esta es la banda más loca que hay. Tomamos vino, también tomamos.